Según el rotativo digital surcoreano Minjok Ilbo, el grupo de expedición a Estados Unidos por la paz, integrada por el Partido por la Amortización y Bienestar de Surcorea, lleva a cabo sin cesar la manifestación contra la guerra y por la paz en Estados Unidos, y el día 4 volvió a realizarlo delante de la Casa Blanca. Los manifestantes denunciaron a Estados Unidos por sus ejercicios bélicos de agresión a Norcorea y revelaron los crímenes de la renegada Park Geun-hye, autora del incidente fraudulento e ilícito de categoría especial, gritando consignas: restitución de las bases de las tropas norteamericanas. No, ubicación del SAT. Park Geun-hye, retira de inmediato y totalmente. Y otras.